Opa, compás, voy a continuar con la serie de grabaciones sobre actitud, comportamiento anarcosindical en las empresas, en el puesto de trabajo. Bueno, lo primero quería aclarar, como dije en el primer capítulo, que esto es solamente mi intención, transmitir mi punto de vista. Luego cada uno tiene su forma de actuar, por supuesto, cada uno puede ver las cosas diferentes, por supuesto, e incluso puede parecerle que lo que estoy diciendo no es correcto, también por supuesto. Solamente estoy explicando cómo me he comportado yo, cómo he actuado yo desde esta perspectiva que tenemos nosotros, la anarcosindical. Bien, quisiera recordar que en otras épocas, hoy ya no, teníamos siempre una intención de tomar la empresa, que llegaría un día en el que quitaríamos al patrón, porque claro, tenemos una actitud revolucionaria. Entonces nos preparamos para que llegue esa revolución. Parte de esa preparación es hacernos dueños de la empresa donde trabajamos. Bien, recabamos toda la información posible para poder llegar a quitar al patrón del medio y apoderarnos de la empresa. Con esas tenemos que ver también qué oficio es el que estamos ejerciendo. Si nosotros tenemos un oficio contrarrevolucionario, por ejemplo, empleado de banca, vendedor de seguros, vendedor de medicinas, deberíamos hacer una revisión a nuestros principios y elegir realmente qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos pensando, porque no coincide. Bien, también quisiera aclarar que tengo, bueno, una forma de comunicarme bastante imperativa, ¿no? Esto no puedes hacer, eso como que estoy dando órdenes. Bueno, pues es un error, nadie es perfecto y bueno, pues tendréis que aguantarme con mis tonterías y si no, echáis para adelante o cambiáis tranquilamente de cadena. No sé qué dirán el perro y el gato respecto a esto. Bien. Había dicho que iba a hablar del encargado. Nosotros hemos buscado un puesto de trabajo, hemos llegado a un acuerdo, hemos firmado el contrato, hemos entrado a trabajar, hemos visto qué relación tendríamos que tener con el patrón. Siempre estoy diciendo cuando nosotros ya estamos establecidos en el oficio, podemos vendernos bien, quiero decir. Si nosotros somos panaderos y el pan que nos sale es un poco chapucillas, insípido o requemado, nos vamos a poder vender, vamos a tener que poner barato el pan. Se presupone que esto es ya cuando uno domina el oficio y se puede vender bien. Cuando el pan es tierno, crujiente, sabroso, entonces le subimos el precio, ¿verdad? Lo mismo nosotros. Cuando ya nos podemos vender, cuando podemos vender bien nuestra profesionalidad, es cuando entramos en todas estas recomendaciones. Que aunque estemos a falta de 5 años para jubilar, también deberíamos estar atentos a las malas costumbres o tolerancias que hemos aceptado y que no llegan a coincidir con nuestros principios. Hoy quería hablaros del encargado. Bueno, un anarcosindicalista y un encargado de empresa nunca se van a poder llevar bien. Somos completamente incompatibles. Y voy a explicar por qué. La labor de un encargado es la misma que la del perro de un pastor. El pastor quiere que el rebaño entre al redil y va el perro corriendo alrededor del rebaño y utiliza las artes que sea, si hace falta morder, muerde, para que el rebaño entre. Lo mismo hace el encargado. Su misión es esa. Son los ojos, los oídos y la boca del patrón. Con el patrón podemos exigirle, como vimos la semana pasada, podemos exigirle un trato correcto. El encargado no, el encargado va a encontrar siempre la oportunidad para hacerte presión psicológica, incluso física, si se lo llegas a permitir. Ese brazo derecho del patrón, pero bien a la derecha, pasando box, ya entra a unos niveles muy agresivos, muy violentos, y es capaz de cualquier cosa, porque en su mentalidad es como si fuera el hijo del jefe, como si fuera a heredar él la empresa. La mentalidad del encargado se le ha comido la cabeza con esas cosas de liderazgo, de cumplir los objetivos, de sacrificio, de estar las 24 horas pensando en el trabajo. Un buen encargado puede estar pensando en el trabajo mientras hace el amor con su pareja. Y es que el encargado trabaja a destajo, saca un beneficio, tiene un porcentaje de lo que tú estás haciendo. Si tú lo haces rápido, gana más. Y entonces va a sacar el látigo en cuanto pueda. Con estas no quiero decir que directamente le eches veneno a su café. Lo que quiero decir es que mantengas las distancias. Va a ser una pelea muy dura, muy difícil y poco productiva. Se convierte en una pelea personal. No merece la pena y es muy posible que se salga perdiendo. Lo mejor es mantener bien la distancia, que él se dé cuenta que estás cerrado, que te diga lo que tienes que hacer y punto, tú a lo tuyo y hablar lo menos posible. Nunca hagas bromas, nunca entres en bromas, nunca cojas confianza, porque entonces le abres las puertas a esa presión psicológica. Si el encargado no está trabajando a destajo y está solamente por gusto, pues entonces ya llega al nivel de la idiotez, que también los hay, que solamente por ese disfrute de ser alguien que, no sé qué palabra se usa, alguien que está mandando, ¿no? Un mandador, alguien que disfruta gobernando, sin más, que también los hay muchos en el anarcosindicalismo, bueno, queda en la categoría de idiota. De todas, da igual cómo lo clasifiquemos, da igual qué tipo de encargado sea, no nos conviene. Nosotros, cuando la empresa nos ve que podemos ser conflictivos, problemáticos o cualquiera de esas palabras, puede tirar por dos tendencias. Una, intentar desclasificarnos profesionalmente, tú no vales para nada, este trabajo es una chapuza, o, si ve que trabajamos bien, intentar auparnos. Y eso de si no puedes con el enemigo, únete a él, intentar hacernos encargado o algo parecido. Si nos llega esa ocasión, yo la he vivido, claro, uno revisa las condiciones que se le exige a un oficial de primera y está el transmitir, hacer como pequeño encargado de grupo, transmitir a varios compañeros de categorías inferiores cómo tienen que hacer el trabajo. Entonces sí está en tu contrato, lo tienes que hacer. Hay que revisar no solamente el convenio, las categorías profesionales según la seguridad social, ahí viene cuáles son tus obligaciones y cuáles no. Eso de esto no figura en mi contrato, si en tu contrato pone que eres oficial de primera, pone, por consiguiente, pone que deberías tener que cumplir como ser pequeño jefe de equipo o algo parecido. Puede resultar muy contradictorio para un anarcosindicalista. Y la verdad que es difícil. Tú puedes intentar dominar esas cuestiones que te plantea la dirección, pero poco a poco te empiezan con las jugarretas, te empiezan con que a tal compañero le tienes que meter caña porque suele trabajar lento. Oye, ¿qué tal otro? ¿Cómo se comporta? Ya empiezas que si chivato, que si toma un látigo y úsalo. Entonces, bueno, que sepáis que os podéis encontrar en esa tesitura y que es muy difícil de gestionar. A ver cómo salís de ello. Pero lo suelen hacer, ¿eh? y muchos, sobre todo sindicalistas, caen en esa trampa y dejan el sindicalismo para quedarse de encargados. Y bueno, es otro problema que podemos tener ahí. La recomendación principal, mantener las distancias desde el primer día, comunicarse lo mínimo posible, ni bromas ni exigencias. Distancias. Bueno, compañeros, recordar que el anarcosindicalismo no son siglas ni portar una bandera. El anarcosindicalismo es una actitud. Aupa, compás.